universo está siempre en movimiento, cada vez más rápido y dinámico, conforme evolucione y se eleve. Estos grandes depósitos de energía alciática pueden compararse con la glándula pineal de nuestra burbuja esfera. Así como las ideas se unen y conciben con las miles de millones de glándulas pineales diseminadas en el universo entero, así también las glándulas pineales de los depósitos energéticos serán concebidas por otras realidades superiores, y ellas a la vez por otros, y así infinitamente. 562. Nuestra glándula pineal también es concebida por las ideas de los grandes depósitos energéticos. Así es, depende del grado de evolución y elevación en que se encuentren. Siempre hemos dicho que ustedes no son creadores de ideas sino procreadores de pensamientos. Esto significa que no son capaces de concebir ideas, ustedes las captan y desglosan en pensamientos según su grado de existencia. La forma hombre fue creada para que la idea pudiese plasmarse y ejecutarse, es un hospedero para que la energía mente pueda continuar desarrollándose y llegar a ser infinita y eterna. 563. ¿Cómo se produce la concepción entre la mente y la glándula pineal? Para que la mente y la energía se encuentren preparadas para la concepción, deberán haber llegado a la plena madurez de existencia. Eso significa que la mente idea debe ser un cúmulo infinito de conocimiento, entendimiento y amor, y que la glándula pineal energía tiene que haber pasado por todas las experiencias y vivencias que el universo le ofrece. Para ello, las energías pensamientos deberán entrar y salir miles de millones de veces de los depósitos y encarnarse en miles de millones de glándulas pineales que las albergarán para continuar expresándose. En el principio, todo era muy simple, hoy en día las fórmulas se han convertido en la máxima sofisticación de creatividad, son cada vez más complicadas y sabias. Cuando la idea se gesta en la glándula pineal, nacen los grandes hijos pensamientos, que se expresarán a través de la música, el arte, la ciencia, la filosofía, la tecnología, etc. Todo dependerá de la matriz que los albergue y de la calidad de la energía que los desarrolle. Así como ustedes procrean a sus hijos legándoles las características preponderantes del progenitor, así el universo crea a sus hijos pensamientos, quienes se dispersan en el vasto universo de la mente universal. Todo se recicla en el universo, nada se pierde. Cada vez que los hijos pensamientos entran y salen de estos grandes depósitos energéticos, serán más perfectos. Esta es la forma como la mente universal se perfecciona, se actualiza y se rejuvenece eternamente. Cuando decimos la palabra depósito, nos estamos refiriendo a la glándula pineal de los seres de la realidad regular. Ellos acogen los miles de millones de energías pensamientos, las analizan, ordenan, y después las mandan al universo infinito, para que conciban a sus hijos, los grandes pensamientos. Cuando los grandes pensamientos nacen, se convierten en las grandes ideas. Estas grandes ideas son creadas para transformar, alimentar y marcar los extraordinarios cambios que todo planeta debe pasar y tener. Cuando los depósitos, glándula pineal, llegan a su máxima sabiduría, el ser de la realidad regular estará preparado para pasar a la dimensión perfecta y llevará consigo millones de energías pensamientos que formarán su nueva mente. Como él estuvo en estado holográfico, llevará en esa holografía todas las experiencias y vivencias de todas sus existencias, y al unirse a su cuerpo criogénico verdadero, fusionará las dos realidades, superior e inferior, permitiéndose la visión global de toda su realidad. Esta es la forma en que la realidad regular continúa existiendo y encarnándose eternamente. Ya no necesita nacer y morir, la forma de su continuidad no es la procreación, es la creatividad.